Del Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Comentario del Evangelio por Fray Manuel. Todo lo que hizo Dios fue movido por el amor, no por la malicia, por la vanidad. Todo lo que sale de las manos de Dios es producto del amor, porque Dios es amor, no sabe más que amar. De entrada, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, le recuerda que Dios nos envió a su Hijo movido por el amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. ¿Y para qué le mandó hasta nosotros? No para condenar, para castigar a los habitantes de la tierra, sino para todo lo contrario, para salvarlos a todos, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Esta fue la intención amorosa de Dios con el envío de su Hijo Jesús. Pero no quiere salvarnos sin nuestra colaboración. Nos deja libres para aceptar o rechazar su sublime regalo. Ahí está la grandeza y a la vez la tragedia de toda persona humana. Ejerciendo nuestra libertad, podemos aceptar a Jesús, su salvación, la vida plena y eterna, siguiendo los pasos que Él nos indica. O podemos ejercer nuestra libertad rechazando su regalo al mismo Jesús y a todas sus indicaciones. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En nuestras manos está el elegir.